repente, la magia apareció. Tras un hola, ¿qué tal? Eres Javier. La voz que regresaba del ayer hasta el fondo del alma me llegó. Una lágrima entonces resbaló, que ni supe ni quise detener. Aquella era la voz de la mujer que nunca mi recuerdo abandonó. No fue definitivo nuestro adiós. Los milagros existen. Óyelos esperando en la esquina del quizás. Miramos 30 otoños hacia atrás. La vida sonrió para los dos. Y yo volví a quererte una vez más. No fue definitivo nuestro adiós. Los milagros existen. Óyelos esperando en la esquina del quizás. Miramos 30 otoños hacia atrás. La vida sonrió para los dos. Y yo volví a quererte una vez más. Y yo volví a quererte una vez más.